Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Esta tarde queremos, antes que nada, darle las gracias a esta nueva casa que nos acoge, a Gestiona Radio Valencia, por, bueno, pues por permitirnos tener este hueco dentro de su gran parrilla. Gracias, compañeros, y bueno, esperamos estar a la altura, que desde luego por fuerza e ilusión no será. También, por supuesto, tengo que dar la bienvenida a la cantidad de oyentes nuevos, fieles a Gestiona Radio, que nos estáis escuchando ahora mismo. Bienvenidos, somos, bueno, pues Canal del Misterio, un grupo de gente que nos dedicamos a compartir, divulgar todo lo relacionado con el misterio, con la conciencia, con todo lo holístico. Y bueno, esa nueva y gran manera de vivir la vida, ¿no? Que es el superarse a uno mismo y el elevar la conciencia. En ello estamos todos, en crecer. Así que, bueno, qué mejor que crecer juntos, ¿no? Bueno, tengo que informaros de todas las cosas que tenemos. Tenemos una web, canaldelmisterio.com. Esperamos que todos os suscribáis a la web para que, bueno, pues estéis al tanto de todas las noticias que tengamos que daros. A través de la web lo podréis... Podréis estar al tanto de todo. También hay un montón de actualidad del misterio que se va publicando ahí. Gracias a nuestro compañero José Miguel González Ayer, que siempre está ahí publicando en nuestro Facebook, en Twitter, en Google Plus. Bueno, estamos en todas las redes, eso también lo sabéis. Instagram y Tumblr también estamos. Y también deciros que tenemos una app maravillosa, gratuita, que podéis bajaros desde Google Play. Eso sí, tiene que ser para teléfonos Android. En esta app tenéis todas las maneras de contactar con nosotros que os imaginéis. Nuestro email, nuestra web, nuestras redes sociales. Tenemos hasta un chat donde podéis, pues, hablar entre vosotros. Un montón de cosas. También tenéis nuestros programas ya emitidos, que esto es muy interesante. Si os habéis perdido alguno, bueno, pues ahí podéis escucharlos. E incluso nos podéis escuchar desde nuestra propia, también en directo. Comenzamos una nueva etapa, un nuevo ciclo del programa, en nueva casa, con nuevos colaboradores que ya iréis conociendo a lo largo de cada programa. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que estoy contentísima de poder estar de nuevo en contacto con todos vosotros. En un principio, cuando llega el verano y las vacaciones, pues la verdad es que se necesitan, pero llega un momento en que ya se echa de menos, ¿eh? Se echa de menos y empieza ese mono de micrófono y de contacto con todos vosotros. Así que bueno, Como os dijimos, volveríamos y hemos vuelto. Y además, ahora mismo estoy muy bien acompañada, porque estoy nada más y nada menos que con María Toro, con Aluriel Vera y con Juan Perdomo, nuestro querido Juan. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Hola, compañeras. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Ya 2 meses han pasado y ya estamos aquí. Bueno, ¿qué tal el veranito, chicos? Mío trabajando. Disculpa, María, que te piso. Yo poco tengo que contar porque la verdad es que me lo he pasado currando, afortunadamente. Pero bien, bien, con muchas ganas, lo dicho, de que pasara rapidito y estuviéramos aquí de nuevo en el canal del misterio todos juntitos. Uh-huh. María, Gabriel. Muy bien, Nuria. Me ha valido para recargar pilas, obviamente. Uh-huh. Distendido. Que también tranquilo. Hace falta, ¿eh? Sí, que hace falta, cómo no. Sí, sí. ¿Y tú, Aluriel? Pues la verdad es que muy tranquilito, desconectando. Uh-huh. Y la verdad es que con muchas ganas de que pase ya el verano, porque uh-huh. Es que no lo soporto. No me gusta, no soy de verano. No puedo poner. Y bueno, ya sabes la que cae aquí, Nuria. Bueno, sí. Entonces, Valencia. Y bueno, sí, ha sido un poquito más espiritual de lo normal. Uh-huh. Pero ya con muchísimas ganas de empezar otra vez de nuevo. Y de reencontrarme con todos vosotros, por favor. Oye, chicos, ahora que estamos aquí en Petit Comité, ¿habéis tenido así algún coqueteo con el misterio? ¿Os ha ocurrido algo que queráis contar? No, precisamente con el misterio no. Sí con la Estación Espacial Internacional. ¿Sí? No sé si eso vale, pero durante 3 noches ¿sí? era levantar la vista ¿sí? y verla pasar. Estaba en ruta. ¿Así, de repente? ¿Levantabas la vista y sí, la veías pasar? Sí. Sí, finalizaba de cenar y ¿sí? como siempre salía a tomar el aire ¿sí? y era levantar la vista y verla, justo estaría en ruta seguramente. Qué conexión, ¿no? Y conexión, sí, porque fueron 3 noches consecutivas. Vaya, qué curioso. Sí, sí. Que María lleva muy dentro lo de la actualidad, ¿eh? Total. Tiene siempre no la antena puesta, ¿no? Juan, ¿a ti te ha ocurrido algo? Bueno, no, en particular no, aunque ahora que lo dice Aluriel, para mí también ha sido un veranito muy enfocado hacia lo espiritual, resolviendo sí. cosillas y demás, que es bastante misterioso de por sí, pero no me ha pillado así ningún fenómeno en particular ni nada, no, la verdad es que no, pero sí, lo dicho, un verano muy, muy espiritual y descubriendo nuevos mundos que no está nada. Bueno, yo sí que tengo que contaros una cosita, ¿eh? que me sucedió, uh-huh. y bueno, que vosotros obviamente ya conocéis porque mantenemos el contacto, ¿no? Incluso en verano eso es, nos une un vínculo de amistad aparte del laboral. Lo que sí que me gustaría es compartirlo con todos los oyentes, y es que bueno, este verano una mañana como cualquier otra yo me despierto y de repente empieza a inundar la habitación un aroma a rosas muy fuerte, un aroma pero muy intenso. Este olor duró pues a lo mejor unos 10-12 segundos en la habitación. Igual que vino, se fue, de repente desapareció por completo. Claro, imaginaos, misteriosos, yo ahí ya me quedo obviamente extrañada, porque además siempre se ha dicho, ¿no?, que este tipo de olor a rosas está muy vinculado con pues con alguna presencia, alguna visita del otro lado, ¿no? Bueno, la cosa no quedó ahí. A la media hora me llama una colaboradora que conoceréis en este programa mismo y me dice que había estado pensando y que una sección que pensaba hacer en el programa, pues que mejor había pensado empezar de otra forma y quería hablar pues de la parte o el lado secreto de una flor. ¿Sabéis de cuál? De la rosa. Uh-huh. Esto a la media hora de yo, bueno, percibir este olor en mi habitación. Imaginaos cómo me quedo, claro. Yo digo ya, y esto no puede ser una casualidad, desde luego. Pero es que no quedó ahí la cosa. Es que por la tarde yo había quedado con Aluriel para tomar algo y porque además quería darme algo que había comprado para mí. Bueno, pues quedo con ella por la tarde, me da esto que me había comprado. Y aparte, acompañando ese regalo, pues me traía otro, porque a Luriel es así de espléndida. O sea, todo es poco para los demás. Bueno, pues imaginaos cuál es mi sorpresa, que además del regalo que me quería hacer, a Luriel me traía una rosa blanca. Una rosa muy particular, muy peculiar, porque es de estas que llaman rosas eternas, que duran mucho tiempo. Imaginaos mi cara, ¿te acuerdas, Luriel? Bueno, yo sé que cuando quitaste el papel de regalo y vi tu cara, nunca te había visto tan sorprendida. No parabas de decir, esto no puede ser, esto no puede ser, esto es increíble. Yo no sabía por qué, porque claro, sí. No sabía lo que te había pasado durante la mañana, y cuando luego ya me lo contaste dije, madre mía, esto es increíble. Pero es que fue muy curioso. Fue muy curioso, y además que tu cara era un poema, estabas... Lo imagino, pero es que tampoco quedó ahí la cosa, es que por la noche, estando viendo un programa en la televisión, veo el frontal de un autobús y los ojos se me van al letrero de el destino, ¿no?, de la ruta de ese autobús. ¿Dónde iba el autobús? A Les Roses. O sea, Las Rosas. Yo ahí ya sí que dije, o sea, esto es una señal, evidentemente. Todo esto fue, pues, a la semana siguiente de cancelar un viaje que tenía pendiente para ir a conocer a María y conocer además Montserrat también, ¿eh? Lo habíamos cancelado porque, bueno, mi perro León se puso malito y bueno, cosas que pasan, ¿no? Se canceló el viaje. Pero después de esto, de estas señales de la rosa, todos sabemos que la rosa, bueno, pues tiene mucha vinculación con la Virgen María, con la Madre, yo lo recibí como una señal de que tenía que ir de todas formas. Y así como pasó ese día, me puse en contacto con María, ¿te acuerdas, María? Sí, perfectamente. Y le dije, oye, ¿te viene bien que nos veamos la semana que viene y tal? Lo de Montserrat que habíamos pospuesto, ¿lo hacemos? Que sí, pues ya está. A la semana siguiente, allí que nos fuimos a Montserrat. Y desde luego, la verdad es que fue maravilloso conocer a María, por supuesto, porque ya tenía unas ganas enormes de conocerla. Pero aparte de eso, el lugar es que me pareció fantástico. Tú ya habías estado, por supuesto, María, pero para mí que era algo novedoso, fue brutal, brutal, unas energías impresionantes. Y además que algo raro también vimos, ¿eh, María? Sí, alguna que otra luz extraña hemos visto. Vimos unas luces muy extrañas en la parte más alta de la montaña. La verdad es que muy, muy sospechoso todo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Luces, luces. Bueno, gracias. Chicos, yo creo que ya es hora de que comencemos el programa, ¿no? Ya estarán todos ahí expectantes en nuestro muro de Facebook, en Mystery Channel. Todos ahí esperando a que comience el programa. Así que cada uno de vosotros a su puesto y comenzamos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. Comenzamos el primer programa de la temporada de Canal del Misterio. Y lo hacemos de la mejor de las maneras, teniendo como invitado a un gran amigo. Además de ser una mente llena de datos, tiene un corazón de caballero y un alma de buscador. Jesús Callejo es licenciado en Derecho, aunque actualmente se dedica a la investigación y a la divulgación de leyendas, tradiciones populares y, bueno, pues en definitiva de eso que nos gusta tanto a todos nosotros, ¿no? A los misterios de la vida. Fue miembro durante 14 años del mítico programa La Rosa de los Vientos y actualmente dirige el programa La Escóbula de la Brújula, los viernes a las 10 de la noche.

reto aceptado. Sí, Nuria, así es. Vamos a hablar un poco de redes sociales tan presentes en nuestra vida actual. Uh-huh. Esto concretamente me ha tocado vivirlo de cerca porque muchas de mis amistades lo han seguido a rajatabla. Se trata de subir una fotografía del usuario en cuestión y en blanco y negro, acompañado de un mensaje que dice «Reto aceptado». En el momento en el que alguien da un me gusta, el usuario que la ha subido publica: «Hola, al darle me gusta a mi foto has aceptado el reto. Tendrás que subir una foto tuya en blanco y negro. Vamos a llenar Facebook de fotos contra el cáncer». O tal vez del tipo «Te nomino porque has dado un me gusta». Uh-huh. Lamentablemente, Facebook es perfecto para difundir bulos, estafas o timos. En un informe muy interesante publicado hace unos días en el periódico ABC, podíamos leer el origen y consecuencias de compartir este tipo de mensajes falsos, conocidos también como hacks. El informe nos explica que sus creadores, para lograr una gran difusión, apelan a la sensibilidad del usuario, para que dude y crearle así un conflicto moral, y piense, ¿y si es verdad? Por si acaso yo también lo hago o lo difundo. Sí. También existen mensajes en los que una compañía intenta hacer creer que regala coches si les das un like o compartes su publicidad, o las cadenas de toda la vida que animan a compartir un mensaje y difundirlo a 10 o 20 personas o te quedarás sin servicio, o del tipo que perderás tu casa, o lo peor que te puedas imaginar, vamos. Sí. También las hay del tipo declaraciones legales. Creo que muchos lo habremos leído alguna vez en el muro de alguien, o nosotros mismos lo hemos compartido muy convencidos y con toda solemnidad. Atento comunicado. Debido al hecho de que Facebook ha optado por incluir el software que permitirá el robo de mi información personal, yo declaro, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Es un mensaje que, como en las anteriores ocasiones, no sirve absolutamente para nada, ya que si no quieres que tus datos sean utilizados, la única opción es darte de baja porque el uso del servicio implica la aceptación de las condiciones. Tal y como recuerda la OSI, que es la Oficina de Seguridad del Internauta, el usuario debe saber que cuando recibe un mensaje, aunque sea de un amigo, si su contenido es dudoso por sensatez, antes de reenviarlo sin más, de compartirlo o de pegarlo en su muro, debe contrastar la información en fuentes oficiales o de confianza. De hecho, según un estudio realizado por la entidad en 2012, uno de cada tres usuarios de la red son incapaces de distinguir bulos de noticias. Si a esto le sumamos que ya casi nadie accede a las noticias al completo, sino que se quedan con el titular, que muchas veces ni siquiera reflejan la realidad, pues tenemos el caldo de cultivo favorable para que el spam y los bulos campen a sus anchas. La Asociación de Internautas recuerda que las consecuencias de contribuir en la difusión son hacer perder tiempo y dinero al receptor, que no es poco, congestionar los servidores con publicidad y basura, es decir, contribuimos a la creación de spam, y lo más triste de todo, que con estas acciones pierden valor y visibilidad las verdaderas cadenas creadas por gente que realmente lo necesita, como puede ser el caso de la desaparición de una persona o de algún animalito en concreto. Así que apelemos una vez más a la sensatez, que nadie regalará nada, material al menos, a cambio de un like, nadie recaudará dinero a cambio de un me gusta, así que por favor no reenviemos ni difundamos este tipo de mensajes. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, María. De hecho, bueno, tú sabes que yo no soy dada a las cadenas y siempre, bueno, digo a la gente que me las envía, pues que no se lo tomen como algo personal, ¿no? Que simplemente es que yo no voy a ayudar ni a apoyar a difundir ese tipo de mensajes, porque tampoco creo que demuestres más o menos el que lo difundas. Está claro que todos luchamos contra el cáncer, por ejemplo. Exactamente. Y eso sí. No te hace ni mejor ni peor persona el poner ese mensaje en tu muro. María, antes de irte, déjanos algún contacto para todos aquellos que quieran seguirte. Sí, les dejo mi contacto de Twitter @mariate_bcn. Muy bien, Pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Nuria. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. Llegó el momento del relato, en esta ocasión titulado Escondido, de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Vamos a escucharlo. ¿Por qué lo haces? No sabes por qué, pero lo haces. Y te aseguras que las ventanas estén bien cerradas. Revisas al otro lado de la puerta y tu armario. Incluso miras debajo de la cama. ¿Por qué haces eso? ¿Acaso abrir la cortina de la ducha y ver que no hay nada ahí te hace sentir seguro? ¿Acaso escudriñar tu habitación con tu mirada después de leer una historia de terror te hace sentir tranquilo? Pues haces muy mal, porque durante el tiempo que has estado mirando, yo ya me he escondido. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. El mundo de Gaia en Canal del Misterio. Todos sabemos que detrás de cada planta, de cada árbol y de cada flor se esconden significados y simbolismos secretos. Bueno, pues a partir de este momento va a haber una persona en Canal del Misterio dedicada a desvelaros estos secretos. Pepa Llausas. Buenas tardes, Pepa. Hola, Nuria, ¿qué tal? Bueno, encantadísima de que estés aquí con nosotros. Bienvenida allá a tu programa. Muchísimas y bueno, gracias. Yo sí que estoy encantada de estar aquí, de compartir este espacio contigo y con todos tus oyentes. Gracias. Bueno, Pepa, dinos de qué flor, árbol nos vas a hablar hoy. Bueno, hoy había pensado empezar por contaros algunos de los secretos de una de las flores, yo creo que más populares, la rosa, que de hecho es la flor más vendida del mundo, como sabrás. Uh-huh. Las rosas son unas flores que se conocen desde tiempos tan antiguos que ni siquiera sabemos con exactitud en qué momento el ser humano empezó a utilizarlas en sus rituales. Sabemos, fíjate, que surgieron en el hemisferio norte y que de forma natural y misteriosa solo brotan en el hemisferio norte. Luego plantadas sí, pero de forma natural no. Los griegos ya convirtieron esta flor en la flor de la divinidad, especialmente dedicada a Afrodita, junto con la anémona, hay que decir. Se cuenta, hay muchísimas leyendas en la mitología con la rosa, pero respecto a Afrodita, se cuenta que brotó de una gota de sangre de su pie que pisó mientras corría para sujetar a Adonis, que estaba agonizando, pisó una espina y de ahí brotó una rosa que curiosamente nació blanca. Pero fue la sangre de Adonis, que estaba muriéndose en los brazos de Afrodita, la que manchó la rosa y la convirtió en roja. Y de ahí un poco el simbolismo de la rosa como flor de la pasión y del amor. Era importante, ¿no?, hacer coronas de rosas e incluso cubrirse con ellas. Las famosas convivialis, sí, son, bueno, en todo el mundo griego y romano, las rosas, las flores en general, pero las rosas en particular tienen un simbolismo muy, muy potente y se les daban muchísimas utilidades. Y, bueno, era tan sumamente importante utilizar las flores de manera correcta que incluso estaba legalmente prohibido usar coronas de flores fuera de los rituales precisos. Y pensaban que si te ponías una rosa de, una corona de flores, perdón, o si ponías pétalos de flores en el vino de rosas, los efectos de la borrachera se reducían, porque el problema de los borrachos, tú sabes que se dice que ni los borrachos, ni los niños, ni los locos saben mentir. Entonces lo que trataban era de que no fueses demasiado locuaz Te ponías la corona de rosas para no desvelar ningún secreto mientras estuvieras borracho. Vaya. Así que ya sabéis, cuando vayáis de borrachera, os ponéis una corona de rosas por lo que pueda ser. Bueno, bueno, tomamos nota, Pepa. Oye, háblanos un poquito sobre esta vinculación que hay entre la rosa y la virgen, o la madre, como la llamo yo. La rosa está, como te decía, vinculada a las divinidades desde tiempos muy antiguos, incluso desde antes del mundo griego, y en la mitología cristiana se convirtió indudablemente en una rosa cargada de profundo simbolismo. Entre los muchos símbolos que tiene, uno de ellos es representar a la Virgen María, que sabes que es conocida como la rosa mística, como la rosa sin espinas también. Pero la rosa también representa uno de los significados más importantes para el mundo cristiano, que es la resurrección. La rosa simboliza por igual el sacrificio crístico, de ahí la corona de espinas, sí, como la resurrección. Hay una leyenda que no sé si conoces, la de la rosa musgosa, que es una esencia que se utiliza sobre todo en rituales, en todo tipo de comunidades secretas y de ritos iniciáticos. Sí. La rosa musgosa viene del mito que cuenta que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz y le tiran la lanza de la herida, brotan unas gotas de sangre que caen en un musgo, y de este musgo se produce el milagro y automáticamente brota un rosal inmenso que rodea toda la cruz, y que de ahí viene la representación de la rosa como el símbolo de la resurrección, de lo nuevo, que sale del sacrificio crístico. Y de ahí el famoso símbolo de los rosacruces, que sabes que es una cruz una rosa que se enreda, es la rosa musgosa, que lo verás también en muchas iglesias, lo podéis encontrar este símbolo. Y la Virgen María, por ejemplo, hay mucha gente que cree que rosario significa corona de rosas. En realidad no, rosario es una palabra latina formada efectivamente por el término rosa y por la terminación arium, que significa perteneciente a la rosa, es decir, perteneciente a la Virgen María. Bueno, esto también me recuerda mucho, esto que nos cuentas de la madre, la Virgen, la vinculación de los rosacruces, la Iglesia Católica, la rosa, me recuerda mucho al fabuloso libro de El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Qué maravilla, ¿verdad?, de historia. Tendríamos que hacer programas y programas para poder explicar esto, pero sí, es cierto. Stata rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. Esta es la frase final del nombre de la rosa, que podríamos traducir de una forma un poco libre como algo así como: de la rosa solo queda el nombre desnudo. Sabes que en el nombre de la rosa al final se pega fuego la biblioteca, ¿sí?, y que toda aquella famosa reunión de místicos y de superhombres inteligentes de la época, al final se va todo al traste, ¿no? ¿Y cómo la Iglesia Católica quería mantener en secreto toda esa sabiduría, ¿no? Porque también tiene que ver con el secreto, ¿no?, la rosa. Sí, sí. De hecho, como te decía antes, la rosa musgosa, por ejemplo, se utiliza especialmente en todo tipo de rituales iniciáticos. Subrosa es una expresión de un monje del siglo XV que acaba un poema con este subrosa, y que significa bajo la rosa, y que lo que viene a decir es que todo lo que se dice bajo la rosa es secreto, y secreto debe permanecer. Por eso en todas las iglesias y catedrales nos vamos a encontrar un rosetón, que es otra vez el símbolo de la rosa. Y también vais a encontrar rosas grabadas en los confesonarios para recordar que todo lo que pasa aquí dentro es secreto. Es un símbolo del secreto tanto en las religiones como incluso en la política. Su rosa es una expresión que se utiliza también en política, y especialmente entre los agentes secretos. Vaya, vaya. Los grandes buros de espionaje utilizan esta expresión, subrosa. Sí, sí. E incluso en muchos ayuntamientos todavía de algunas poblaciones alemanas vas a encontrar que detrás en los sillones medievales todavía está se puede encontrar la rosa, porque se supone que la gente que se sienta en el consejo tiene que saber mantener el secreto de lo que allí sucede. Bueno, también tiene que ver con las cinco edades de la mujer, ¿verdad, Pepa? Sí, porque el número 5, aunque ahora existen más de 300.000 variedades de rosas, pero la rosa original tenía 5 pétalos. El número 5 es también un número muy simbólico y representa tanto las 5 llagas de Cristo, las 5 heridas de Cristo, y volvemos otra vez al tema del sacrificio, uh-huh, como las 5 edades de la mujer, que son el nacimiento, la primera menstruación, la maternidad, la menopausia y finalmente la muerte. Las rosas, las de verdad, entre comillas, siempre tienen 5 pétalos y todos los pétalos que salen alrededor son siempre múltiplos de 5. Uh-huh. El 5 es un número místico muy, muy importante. Desde luego. Bueno, ya casi para finalizar, Pepa, porque tenemos un minuto, cuéntanos algo así por encima sobre la rosa y sus diferentes colores. Bueno, es muy importante cuando regalamos rosas ser conscientes del número que estamos regalando, de cómo las estamos ofreciendo y de los colores que tienen estas, uh-huh, rosas. Yo creo que todos sabemos que el rojo es el color de la pasión, por lo tanto, regalar rosas rojas implica una pasión amorosa, ¿eh? E implica también un deseo carnal. Si no es nuestra pareja quien nos las está regalando, nos está indicando que hay un deseo de ir un poco más allá. Vaya. Podemos regalar rosas blancas, por ejemplo, son el símbolo de la pureza, son las rosas que suelen llevar las novias, ¿no? Son las rosas de la virginidad y las rosas de la Virgen María también. Las rosas naranjas se le regalan a un artista o a una persona que queremos, que necesita, pues, desde resolver un problema o pasar un examen, cualquier cosa que tenga que ver con la inspiración, con la creatividad. Se le regalan también a alguien para indicarle que confiamos en él, que creemos que es una persona capaz de sacar adelante lo que sea, ¿no? Sí. Las rosas amarillas son las rosas de la juventud. Por favor, no le regaléis rosas amarillas a la abuela. Uh-huh. A la abuela se le regalan rosas blancas y sobre todo se le regalan unas rosas, a veces esas rosas rojas, pero muy intensas, que son granates casi sí. negras, así como de terciopelo. ¿Sí? Esa flor es la flor de la belleza, pero de la belleza elegante, ¿sabes? Uh-huh. Cuando le regalas unas flores de esas a una mujer, le estás diciendo que tiene una elegancia natural que va más allá de lo que se puede aprender. Uh-huh. Eso sí se le regala, uh-huh, se le regalan a un intelectual, a un maestro, a la abuela, se le regalan, ¿sabes? Que lleva implícito además sí. la sabiduría, la elegancia va siempre unida a la sabiduría. ¿Y la rosa negra, Pepa? Pues la rosa negra es muy curioso porque hay mucha gente que cree que no existe en la naturaleza. Sí, la única flor, el único color que no da la naturaleza entre las rosas es el azul, que es artificial. Ajá. Pero la rosa negra existe. Existe solamente en un pueblecito de Turquía que se llama Hafelti. O más bien habría que decir casi que existía. Es una flor en vías de extinción porque Hafelti... hoy en día ya no existe, lo inundaron para convertirlo en un pantano y lo trasladaron a unos kilómetros más allá, se llevaron con ellos semillas de esta rosa, pero le está costando muchísimo volver a brotar de manera natural. Es la rosa más mística que existe, es la rosa del reino del Hades, es la rosa de todo lo que no es racional y es una rosa que nos recuerda que no todas las preguntas deben ser formuladas y que no toda la sabiduría ni el conocimiento pertenece al mundo de la razón, de lo terreno, de lo explicable de una manera racional, ni verbal, ni matemática. Es la rosa propia del espíritu. Es una rosa increíble. Se venden de manera artificial rosas negras, pero si alguna vez tenéis la suerte de tener una natural entre las manos, que será rarísimo sí. y carísima, uh-huh. tened en cuenta que tenéis realmente una parte del espíritu de Gaia entre vuestras manos. Es una rosa que naturalmente en Hafelti, en su lugar de ubicación original, nacía, crecía regada por las aguas subterráneas del río Éufrates. Imagínate cuánto simbolismo hay dentro de esa flor. Ya lo creo. Pepa, sé que tenías un montón de información más sobre la rosa. Lo sé, pero ya sabes que el tiempo es el tiempo. Y en Radio Más, danos, no sé, alguna forma de contacto contigo. Porque tienes un canal de YouTube, ¿no? Tengo un canal de YouTube donde, si queréis, vais a poder ver, ya que afortunadamente podemos hablar sí. en la radio, pero no puedo enseñaros imágenes. Podréis ver sí. imágenes de todo lo que hablemos aquí. Uh-huh. Se llama April in the Garden. Es como abril, pero ¿sí? con P, ¿sí? en el jardín, en inglés, April in the Garden. De todas formas, te pasaré los links y yo creo que en tu página de Facebook, pues ahí me podréis... Claro, podréis lo pones también... YouTube y me podréis encontrar. Lo pones también ahí en nuestro grupo de Facebook, en Canal del Misterio Mystery Channel. Perfecto. Pepa, muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Un beso a todos. Chao. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues terminando ya casi este primer programa de temporada y ya de nuevo acompañada de Juan Perdomo. Hola de nuevo, Juan. Hola, Nuria, de nuevo. Y sí, felicidades por este primer programa, que la temporada promete, ¿eh? Sí, sí, vamos a darlo todo, como siempre, Juan. Sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuentan tus cartas, como siempre, a ver cuál es el consejo para la semana que viene, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien, Nuri, amigos. Esta semanita toca un arcano menor, un 2 de oros concretamente. Uh-huh. Y esto lo vamos a tener que interpretar, entiendo yo, en clave de vamos a ser reflexivos. Vamos a pararnos un poquito esta semana, a valorar, a sopesar. Es muy probable que nos lleguen informaciones, ofrecimientos personales, laborales, de todo tipo, ante los que tengamos que tomar decisiones. Uh-huh. Y serán decisiones que vayan a marcar un camino largo, entiendo yo. Esta carta siempre un poco habla de eso, ¿no? De por eso esa importancia de párate a sopesar, a pensar bien, porque lo que decidas ahora va a estar mucho tiempo en tu vida. Son decisiones claro. profundas, ¿no? Uh-huh. Entonces esta semana también habla de eso, de pedir consejo, ¿eh? De pedir la valoración de otra persona que, en la que tú confíes, que tú creas que su criterio te pueda ayudar o su experiencia. Entonces, por un lado, vamos a pensar mucho nosotros mismos, darle vueltas, desde la tranquilidad, por supuesto, ¿vale? Sí. Pero por otra parte, muy importante también, Nuria, amigos, si tenemos a alguien, que yo creo que sí, todos tenemos, a alguien que en cuyo criterio confiamos, que le traslademos esas dudas o que le pidamos su consejo, su opinión. También es muy importante. Uh-huh. Y también puede ser, por supuesto, pedir consejo a la divinidad. Claro. Puede ser un amigo físico, puede ser a la divinidad, ¿no? Pedir que te orienten, que te ayuden a la hora de tomar una decisión. Esta semana va a ser muy interesante porque de esas reflexiones, como digo, vamos a cosechar mucho en el futuro. Uh-huh. Así que a pensar, a valorar desde la tranquilidad y desde la confianza, por supuesto, en nosotros. Muy bien, muy bien. Pues ese me parece. El consejo de la semana. Me parece fenomenal. Ya sabéis, ya sabéis, queridos misteriosos, que siempre hay que hacer caso a lo que nos dice Juan, porque la verdad es que es una guía que nos va muy bien, ¿eh? Para encarar la semana siguiente. Juan, como siempre, sí. antes de marcharte, pues danos cualquier forma de contacto para todo aquel que quiera seguirte. Claro que sí. Redes sociales somos Faro Tarot, correo electrónico farotarot@gmail.com y teléfono móvil 605-337291. En cualquiera de esas vías estamos encantados de recibirles. Pues ya sabéis, ahí podéis localizar a Juan Perdomo y él estará encantadísimo de, bueno, pues de contestar a vuestras preguntas, de haceros una consulta, lo que sea. ¿Verdad que claro. sí, Juan? Por supuestísimo, es mi pasión, lo sabe. Sí, lo sé, lo sé. Doy fe. Bueno, compañero, hasta la semana que viene. Un beso muy fuerte, gracias Nuria, a ti y a todos los compañeros. Hasta la semana que viene. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Bueno, pues llegamos al final de este primer programa de la nueva temporada de Canal del Misterio. Espero que hayáis pasado 60 minutos disfrutando de lo mejor del misterio, como nos gusta, y os dejo con la frase de esta semana. Dice así. La rosa no deja de ser hermosa porque tenga espinas, ni las espinas dejan de lastimar porque tengan rosas. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.